En el día de ayer, a última hora, el presidente de la Nación anunció diferentes medidas en relación al nuevo brote que se está desarrollando en nuestro país. Planteó una serie de restricciones, especialmente en aquellas jurisdicciones que son consideradas con situaciones más gravosas, epidemiológicamente hablando, ¿no? El presidente fue claro al determinar que la Argentina ha entrado en la segunda ola del COVID. Y consecuentemente tomó la decisión de restringir aquellas zonas, localidades, provincias que están en una cuestión más gravosa con el avance y el desarrollo de esta enfermedad. Y consecuentemente, estábamos muy atentos en la provincia para escuchar estas medidas y esperando que en el día de hoy se dé a conocer el decreto que establece estas restricciones. Si bien es cierto que la mayoría de las medidas están destinadas en aquellas zonas, provincias, jurisdicciones donde hay mayor riesgo sanitario, la realidad es que hay una medida que se aplica en líneas generales a todo el país, que es la suspensión de los viajes grupales de egresados y egresadas en el marco de estudio, de grupos turísticos, que vamos a tener que acatar y ver cómo resolvemos. Pero la realidad es que el resto de las medidas que ya están circulando, incluso en los medios de comunicación, a raíz del anuncio del presidente, se aplican en aquellas jurisdicciones que tienen un mayor riesgo epidemiológico y sanitario. Y hay que aclarar que Río Negro no se encuentra dentro de este grupo. Tenemos una salvedad, una localidad, una ciudad importante como es la de San Carlos de Bariloche, que conforme publicaciones a última hora del día de ayer en las redes sociales, estaría incluida, ¿sí?, dentro de estas jurisdicciones de riesgo, pero la realidad es que tenemos que esperar el decreto oficial de Nación cuando esté publicado. Entendemos que las jurisdicciones o las localidades van a estar bien señaladas. A última hora del día de ayer, con expresas instrucciones de nuestra gobernadora, se programaron reuniones para el día de hoy. A las 11 de la mañana hay un encuentro con parte del gabinete y cámaras de comercio, sobre todo de Bariloche, de Bolsón, de Las Grutas, que son los lugares más turísticos, y también con la Cámara Provincial de Turismo a efectos de evaluar, las medidas que haya que adoptar en consenso y siempre resguardando que la actividad económica no debe restringirse en mayor medida. Ya sabemos que hemos afrontado un año muy difícil, sobre todo este sector, el turístico, el gastronómico. Vamos a tratar de evaluar las propuestas que puedan llegar a haber y el avance que tengamos día a día, porque esto también es importante destacarlo, que vamos a tener que ir evaluando día a día cómo está la situación sanitaria en la provincia. Hoy por hoy la situación no es gravosa en Río Negro, pero sí es importante tener un monitoreo continuo y en base a eso ir avanzando o no con determinadas medidas. A las 6 de la tarde está programada también un encuentro con todos y todas las intendentes de la provincia, también encabezado por el gabinete provincial, y en el cual evaluaremos, escucharemos, consensuaremos con el resto de las autoridades municipales las medidas que se entiendan pertinentes a adoptar o no en el marco de los anuncios que hizo el presidente de la Nación. Y en base a eso también establecer que a partir del viernes, donde van a estar vigentes estas medidas, vamos a tener que ir evaluando la situación en la provincia, aumentar los cuidados, aumentar las comunicaciones, los controles y concientizar sobre todo a la población de que estamos ante la presencia de una nueva ola en el desarrollo del COVID. Y consecuentemente necesitamos el compromiso de todos y todas como para mantener el estado que en algún sentido está manteniendo Río Negro en no encontrarse en una situación crítica en la cuestión de sanidad. Que en Río Negro en el día de ayer registró 1.300 o un poco más de 1.300 casos activos, de los cuales más del 50% se corresponden a casos de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Consecuentemente, el resto de la provincia está en una situación que no ha superado los 110 casos en algunas localidades. Tenemos El Bolsón, Cipolletti y Viedma como localidades que han estado cerca de los 100 casos. Por eso entendemos que la situación no es crítica como sí lo estuvo en un primer momento cuando Se adoptaron medidas fuertes ante el desconocimiento y la decisión de Nación de establecer un aislamiento total. Hoy creo que el caso, sin perjuicio de que estamos ante una nueva ola y que hay que tomar medidas, tenemos que ir evaluando seriamente los pasos a tomar, privilegiando obviamente la salud de todos los rionegrinos y las rionegrinas, pero también la situación económica, porque creo que es una realidad que no se está en condiciones de volver a un estricto aislamiento que pueda perjudicar aún más a este sector que ha sido muy golpeado.